Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Estimados amigos y amigas, sean bienvenidos a escuchar el informativo Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les ponemos a consideración un recorrido noticioso del acontecer cultural. Esto es Identidad a la hora del café en su emisión número 15. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana escenificará la obra teatral de El Decameron, de Boccaccio. Ecuador celebra 150 años de la primera emisión postal. Ecuador se une a los 11 países del mundo con indicadores UNESCO de cultura y desarrollo. Sigue en cartelera la muestra de cine iraní en el cine del núcleo de la SUAI. La muchedumbre de Turriza, una antología poética que convocó y creó mucha expectativa. En el ámbito internacional, los ganadores del Premio Nacional de Cultura de Venezuela serán premiados en el mes de abril. Mario Vargas Llosa dictará la conferencia magistral Mis Pasiones Literarias en México. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Ecuador forma parte de los 11 países en el mundo que cuentan con indicadores UNESCO de cultura y desarrollo, que son un instrumento normativo y de promoción que permite evaluar por medio de datos y cifras la función pluridimensional de la cultura en los procesos de desarrollo. En Ecuador, el papel de la cultura en el desarrollo ha sido reconocido en documentos claves como el Plan Nacional para el Buen Vivir, donde el rol de la cultura en el bienestar está vinculado a la afirmación de una identidad nacional y al fortalecimiento de las diferentes identidades y del multiculturalismo. La cultura importa en Ecuador, según la UNESCO. Los indicadores destacan el potencial del sector de la cultura para el desarrollo económico y el bienestar, y subrayan al mismo tiempo ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencia total. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publicó la obra La Muchedumbre de Turriza, con textos poéticos de varios autores nacionales y extranjeros. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, repleta de público, fue el escenario para la presentación del libro La Muchedumbre de Turriza, antología poética del escritor Carlos Garzón Noboa. Artistas, poetas, escritores, músicos y delegaciones de afroecuatorianos se hicieron presentes en este evento que rompió con los esquemas tradicionales de presentar una obra literaria. La música y su baile provocador de la cubana Lirio del Valle, las coplas con ese acento y picardía morena, le dieron un ambiente festivo que fue apoderándose en cada persona hasta sentirse parte del mismo. No era para menos, pues Carlos Garzón, a través de esta obra poética dedicada a la mujer negra, nos transportó hacia el mundo afroecuatoriano, su cultura, su arte y su permanente lucha para reivindicar su presencia en la sociedad. Nació a partir de un poemario de del gran Paco Tobar García, dedicado a su esposa Elena Caicedo Tenorio, que ahora en esta noche nos acompaña. Entonces, él le dedicó un libro bellísimo a su esposa Elena, que se llama La Luz Labrada. Entonces, dentro de La Luz Labrada hay un poema titulado La Muchedumbre de Turriza. Entonces, de ahí más o menos, a partir de ese libro, empecé a investigar de todo lo que se ha escrito sobre la mujer negra a través del tiempo, desde el Cantar de los Cantares hasta nuestros días. Entonces, más o menos, ese fue el inicio para hacer esta antología, La Muchedumbre de Turriza. La muchedumbre de tu risa, señaló el autor, es un referente de la poesía amatoria de todos los tiempos, equiparada al cantar de los cantares o a los mejores poemas del oceánico Pablo Neruda. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, se sumó a este festejo y manifestó que con Carlos Garzón son parte de una generación que cuentan en la literatura lo existencial, no solo desde ese concepto de forjar una voz propia, sino también en sembrar un futuro al articular un mejor mundo desde el arte, desde la poesía. Al ver las múltiples crisis que vivimos en la actualidad, inciden en los creadores a generar discursos simbólicos que propendan a la defensa de la vida, la visibilización de los otros y el sentirse parte de la tierra, no dueño de ella. Desde esa visión, Garzón, con una tenacidad interminable, asume el reto de gestar una antología que agrupe los poemas signados desde la mujer negra, lo cual de manera ineludible genera aportes de reconocimiento al pueblo afro como esencia de una matriz cultural que indiferentemente de los territorios tiene rasgos comunes, ya sea en Cuba, Estados Unidos, África u otro país. La obra publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana contiene textos poéticos de varios autores nacionales y extranjeros, quienes abordan temas relacionados a la mujer negra y su entorno. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La primera emisión de un sello postal en Ecuador se hizo hace 150 años y hasta 2014 la empresa de correos de ese país ha realizado alrededor de 1042 emisiones postales correspondientes exclusivamente a sellos o estampillas, sin incluir enteros postales, cartillas filatélicas, hojas, souvenir. Desde el año 2007 se han puesto en circulación alrededor de 166 emisiones postales. Por el aniversario de la emisión de los sellos postales, durante este mes se reproducirá los mismos en su color original a escala menor en la serie de 5 valores. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará mañana a las 18 horas en el Teatro México en el sur de Quito. Esta agrupación nació en 1990 con alrededor de 70 músicos en sus filas. Ha participado en festivales de música sacra, jazz, in situ, Ecuador Jazz, conciertos didácticos, veladas libertarias e importantes montajes de obras como Las Siete Últimas Palabras de Jesucristo, la cantata Carmina Burana y el cuento musical Pedro y el Lobo. La obra de Giovanni Boccaccio, el de Cameron, será escenificada por el elenco del Teatro Ensayo. Más detalles con Patricia Robalino. Con un argumento lleno de humor y picardía, usted, amigo oyente, podrá disfrutar de la obra El de Cameron, del director Giovanni Boccaccio, el miércoles 4 de febrero en el Teatro Nacional a partir de las 20 horas, con entrada gratuita. La obra está dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y cuenta con las coreografías de Marisa Cretenier. Además, la obra nos da a conocer la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación, donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Equívocos y malos entendidos se darán entre los personajes que actuarán en esta obra, dando lugar a todo tipo de confusiones, las mismas que van a poner en evidencia la conducta de los hombres. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, nos comenta al respecto. El Teatro Ensayo quiere empezar este año con pie derecho. Vamos a estrenar esta obra, que es una obra extraordinaria, de este extraordinario escritor Giovanni Boccaccio, que él nace en 1313 y que la obra escribe en 1351 más o menos, es en la Alta Edad Media ya, y que es muy significativa la obra porque trata fundamentalmente de la reivindicación de las mujeres en ese entonces. Y claro, todo el argumento está llevado con mucha fuerza, con mucha picardía, ¿no? Él un tanto quiere criticar su tiempo y la mujer que estaba relegada en muchos aspectos y pero sobre todo acusada de miles de cosas, porque era el toque de para todo, ¿no? Es decir, la mujer que debería cumplir con sus obligaciones de mujer para un marido generalmente que no estaba nunca con ella o estaba muy poco. Y entonces, claro, se presta para un montón de cosas, las traiciones, las mujeres que son víctimas de los machos un poco, y que en ese entonces, por eso es lo importante, ya la mujer empieza a hacer una lucha reivindicatoria, ¿no? Hay una serie de cuentos que plantea Boccaccio. La historia empieza cuando unas siete mujeres y unos tres varones huyen de la ciudad porque hay una peste, la peste bubónica, y entonces cada uno de ellos va a contar un cuento, ¿no? Y de algún modo esta es la estructura de la obra. Empiezan a contar este cuento, y este cuento no se refiere sino a las contingencias que están viviendo en ese momento, no solo por la peste, sino por la estructura de la ciudad, sino por la estructura de una sociedad mal hecha en ese entonces, y donde prevalecía el latifundio, donde prevalecía un montón de circunstancias sociales, económicas, que determinaban un solo camino para los hombres, fundamentalmente. Entonces, nosotros hemos querido subrayar esto en esta obra, pero sobre todo hemos querido divertirnos, hacer teatro, hacer un lindo teatro que no está carente de humor, todo lo contrario, hay mucho humor, hay escenas muy, muy, muy gratas, muy lindas, muy, muy vivaces, muy enérgicas, y esto a base de un montón de improvisaciones que hemos hecho, hemos logrado configurar, estructurar un lindo espectáculo que no dudamos va a gustar mucho al público. Bien, así lo ha dicho Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo. Ustedes podrán divertirse 2 horas con las jocosas escenas de la obra El Decámero en el Teatro Nacional el miércoles 4 de febrero a partir de las 20 horas, donde José Ignacio Donoso, Valeria Brito, Alejandra Núñez, Viviana Muñoz, Giovanna López, Freddy Taipe, Carlos Guamán, Melinton Oña, Francisco Ordóñez, Roberto Guerrero, entre otros, pondrán su toque escénico. La entrada es totalmente gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El pianista ruso Vitaly Pisarenko se presentará el próximo 29 de enero a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. En el 2008, este artista obtuvo el primer premio en el 8º concurso internacional Franz Liszt en Utrecht, Holanda. Ha realizado extensas giras de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Holanda bajo la dirección de Michael Tabani. En Sudamérica se ha presentado en Brasil, Chile y Argentina junto a la Orquesta Sinfónica de Moscú, dirigida por Jorge Uliarte. Hasta el 28 de enero, en la sala Alfonso Carrasco del núcleo de la Casa de la Cultura de la SUAY, continúa la muestra de cine iraní. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. Organizado por la Embajada Iraní en Ecuador y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, continúa la muestra de cine iraní hasta el 28 de enero en la sala Alfonso Carrasco. 2 funciones diarias para que el público pueda disfrutar de propuestas variadas en cintas que se producen en ese país. Para esta muestra se han seleccionado películas de los más brillantes directores iraníes, quienes han tenido mayor éxito a nivel internacional a través de sus películas que han abordado temas relacionados con algunos aspectos sociales y culturales del país. Muchos de los films son producciones contemporáneas, tales del caso de Separación, película que ganó el premio Oscar en la categoría de película en otro idioma. A ello se suman otras producciones como obras del maestro Abbas Kiarostami de décadas anteriores y que han tenido gran éxito y acogida para los espectadores extranjeros. Las cintas a presentarse son Los Niños del Cielo, ¿Dónde está la casa de mi mejor amigo?, La vida continua, entre otras. Para el público que desee disfrutar de esta muestra, puede visitar la Sala Alfonso Carrasco, ubicada en las avenidas Presidente Córdoba y Luis Cordero, en Cuenca, hasta el 28 de enero en horarios de 18 horas. Para Identidad, Jamie Cheluis. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros Cristina Moreno, ella es programadora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo que pasa es que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura realizará entre el 28 de enero y el 11 de febrero la segunda edición de la Casa Cinefest. ¿Cómo están los preparativos para este gran festival que ya va tomando forma, nombre y presencia en el país? Bien, como tú ya lo mencionaste, estamos por inaugurar el segundo festival de cine latinoamericano. Este es llamado la Casa Cinefest. Se van a exhibir gratuitamente 27 largometrajes provenientes de varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela. De Ecuador tenemos 9 largometrajes entre los años 2012 y 2014. Estas producciones que se presentan a propósito en este festival, ¿tienen que haber obtenido premios, no haber obtenido premios, haber participado en festivales? ¿Cuál es la metodología que se maneja usualmente en este tipo de festivales, Cristina? Bueno, la curaduría se realiza bajo las condiciones de la convocatoria. Se realizó una convocatoria a nivel de embajadas de Latinoamérica. Sin duda, entre paréntesis, un agradecimiento a varias embajadas de Latinoamérica que han hecho posible con sus películas. El requisito era que sean largometrajes de ficción producidos entre el 2012 y el 2014. Son películas que no se han estrenado en el país, salvo la película Relatos Salvajes, que ya estuvo en salas comerciales, ¿sí? Vale destacar que Relatos Salvajes es una película argentina de Damián Cifrón, que está recientemente nominada a los premios Oscar. Cristina, mencionas que van a participar alrededor de 27 largometrajes producidos entre el 2012 y el 2014 provenientes de varios países. ¿Quién hace la selección para que se puedan presentar estas 27 producciones? ¿Las respectivas embajadas o la curaduría específica de los organizadores del festival? Bien, el proceso es así. La embajada nos da opciones, es decir, un ejemplo, la embajada de Argentina nos dieron 5 títulos y nosotros escogemos de las 5 cuáles. La mayoría, las que las embajadas nos han sugerido, son las películas que más premios y tienen ya una producción ya destacada en sus países, han tenido ya varios reconocimientos y son las que se presentan, como el caso de Venezuela. Venezuela nos trae una película que ha sido muy reconocida ya, es la primera película de suspenso de terror venezolana, La Casa del Fin de los Tiempos. Uh-huh. Tenemos también otras producciones venezolanas, pero a competencia nos sugieren en la mayoría de los casos las embajadas. Cristina, a propósito de lo que mencionas de la competencia, si bien es cierto, se exhibirán 27 largometrajes, pero ¿quiénes entran en competencia? ¿Quiénes tienen la posibilidad de decir, ustedes participan o los productores dicen, esta es para competencia? Ya la película seleccionada en un acuerdo entre la embajada y el personal de quienes hacemos la curaduría en Cinemateca, como está el administrador de la sala de cine, está su directora Vilma Granda, quien les habla, Cristina Moreno, que hago la programación, nosotros ya seleccionamos la película que va de competencia. Y tenemos un jurado calificador. ¿Quiénes son el jurado calificador? El jurado calificador está compuesto por personajes que han hecho realmente una carrera en lo que es el cine, críticos de cine. Nuestro jurado está compuesto por Ivonne, la periodista Ivonne Quevedo, Cristian León, el periodista Fernando Criollo y el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Me faltaba el programador de la sala de cine 8 y medio, Lucas Taillefer. Espero haber pronunciado bien su nombre. Ahora, ¿qué pasa con los públicos? ¿Los públicos también deciden o dan un voto o definitivamente no participan como jurado? Es interesante, pues tenemos 50% es de voto de público y 50% es el jurado. Cristina, ¿cómo votan ellos? ¿Es por la presencia a los filmes o definitivamente es a través de redes sociales o a través de internet? No, una vez que el público visiona la película, tenemos la metodología es a manera de unos tickets, por llamarlo de alguna manera, unos papelitos en los que se va a marcar. Entonces, yo como cinéfilo, espectador de la película, miro y tengo 3 opciones, como muy buena, buena, mala, regular. De ahí sale el voto del público, uh-huh. ¿Sí? Y el otro 50% es la decisión del jurado, quienes ya están viendo, visionando las películas. No hay la posibilidad de comentar en este ticket que ustedes entregan, de poner si es buena o muy buena o mala. ¿Por qué? De pronto podría haber alguna conclusión sobre el filme, ¿no? No, sí, es buena tu acotación, Jaime, pero en sí, o sea, no tenemos en sí ese espacio. Pero también contamos en nuestra sala de cine Alfredo Pareja con un libro de sugerencias. Ahí es un espacio en el que hay personas que comentan de la película, a veces sus impresiones, si se sintieron cualquier tipo de sugerencia, también dejan algunas acotaciones válidas para nosotros ahí. Pero como procedimiento de selección de la película ganadora, tanto en la ficción latinoamericana como ecuatoriana, está este procedimiento, 50% voto del público, 50% del jurado. ¿Qué experiencia obtuvieron ustedes del primer festival y que podrían corregir para este segundo festival? Es decir, en cada festival que uno va organizando de cualquier cosa, lo que apunta es a mejorar. Por supuesto. ¿Sabes que, bueno, si se da este segundo festival de cine latinoamericano es por continuar siendo una ventana de exhibición para el cine de ficción independiente, local y latinoamericano? Nosotros sabemos que contamos con varias como alternativas sales comerciales en las cuales es muy difícil que ellos mantengan puertas abiertas y sean una ventana de exhibición para este tipo de producciones. Entonces, en virtud de ello, nosotros decidimos, y gracias al apoyo institucional de Casa de la Cultura, además del Consejo Nacional de Cine y de las embajadas, pues hemos podido realizar esta segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano que se llama La Casa Cine Fest. Ahora, las proyecciones, ¿en qué salas nomás se van a realizar? Las sedes de la Casa Cinefest de este festival es nuestra sala de cine habitual Alfredo Pareja, que se dará la programación de las salas de ficción. No olvidemos que tenemos actividades paralelas como talleres, también tenemos nuestra sala. Los talleres se van a realizar en la sala Augusto San Miguel, que es una sala pequeña ubicada en el mismo edificio donde está el Alfredo Pareja. Y también nuestra otra sede es la sala de Flaxo Cine. A propósito de las proyecciones que se realizarán en este festival de Cinefest, hay programación infantil, hay cine infantil. ¿Qué nos podrías mencionar respecto a eso, Cristina? Por supuesto, para todo el público adulto, padres que tienen niños, tenemos una muy linda programación. Está la película Meñique, del cubano Ernesto Padrón. Es una película que es un largometraje de animación muy, muy importante, ha recibido varios premios, y también Ernesto Padrón estará dando un taller a quienes les interese. Y también estamos con la película Mete Gol, la película argentina, y otra película, Las Aventuras de Nahuel, de esta otra película argentina para niños, en las que funcionan los títeres y la animación. Una película muy, muy divertida. Cristina, a manera de sugerencia, ¿qué filme no podrían perderse el público? Si bien es cierto, todas las producciones son grandes producciones, pero ¿hay alguna que nos pueda sugerir a la audiencia de que tengan que darse cita a esta proyección? Las imperdibles, es una buena y dificilísima pregunta. ¿Las más premiadas serían o de pronto...? Bueno, yo les hago una invitación, no olvidemos que tenemos 9 películas ecuatorianas, varias de ellas quizás no lo han visto, está la película 87, Sexy Montañita, a quien no ha visto Saudade, a pesar que ya le hemos pasado en nuestra sala de cine, está El Facilitador, como películas ecuatorianas, todas ellas entran a competencia. Uh-huh. Tenemos los premios de películas ecuatorianas, $3,000 a la ficción latinoamericana y a la ficción ecuatoriana. Como imperdibles, todas, pero depende, bueno, mucho de los gustos. De Brasil nos viene una gran producción que ha sido muy, muy premiada de Brasil. Está Mi Planta Naranja Lima. Y también tenemos la otra producción de Brasil, Al Borde del Camino, que viene también el director de esta película, ¿no? Repito, también Relatos Salvajes, es una película ya muy premiada. Está la de Venezuela. Decirles cuál, imperdible, no me atrevo, porque eso depende de mucho de los gustos, pero no se pierdan, son películas muy muy frescas, recientes, que nos ubican mucho en la sociedad contemporánea latinoamericana, creo yo. Gracias a Cristina Moreno, ella es programadora de la Cinemateca Nacional, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está hecha la invitación, preparados para ver buen cine. Están escuchando Identidad a la hora del café. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Amigas, amigos, hoy a las 19:30 se presentará el coro juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre en el Centro Cultural Mama Cuchara. La agrupación interpretará música variada en inglés, latinoamericana y ecuatoriana. Además, varios compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Alex Alviar, entre otros, encabezarán la lista del repertorio para esta velada. También a las 19:30 se presentará el colectivo ecuatoriano Danza Muyacán en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. Este grupo intercultural de jóvenes aportan con sensibilidad a la construcción y difusión de la danza ecuatoriana, exaltando el mestizaje étnico y cultural. Durante 44 años el grupo ha llevado al escenario identidad anímica, técnica y corporal en sus presentaciones. Sus coreografías quichuas y mestizas recuperan el concepto de cambio que pasan y construyen las generaciones presentes. También a las 20 horas, mucha atención, se presentarán los grupos de rock ecuatoriano La Máquina Camaleón y La Nada Espacial en el Bar Cultural Bambú en Quito. Con el lanzamiento de su primer disco titulado Roja, La Máquina Camaleón ha logrado cautivar con canciones que van desde un suave rock a la euforia de la música fusión. La Nada Espacial es un proyecto musical que combina rock retro con un poco de electrónica, con influencias de los Beatles, The Doors, Casabian, entre otros. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó.